Hip-hop, frecuencia. Frecuencia hip-hop. Expresión, organización. Expresión, noticiero de la calle. Organización. Hip-hop, frecuencia. Estamos nuevamente en el aire, otro martes acá en Frecuencia Hip Hop. Arrancamos justo en el horario. Ahí, antes que nada, íbamos al baño ahí como para renovar. Hoy tenemos para comer acá un poco. Pero siempre volvimos después de que la semana pasada tuvimos una semana accidentada. Yo estaba, bueno, filmando y el CEO que efectivamente sí tuvo un accidente. Tuvo un accidente, men. Me desmayé en Retiro, pero bueno, tampoco es para contarlo tan al aire. Estuvo acá Javi chequeando igual. Y en toda esa semana tuvimos también el evento de la radio. Ahí de Frecuencia Hip Hop. La verdad, salió muy bueno, muy copado. Y no hay fotos porque no pudo ir nuestra fotógrafa, tuvo un inconveniente. Claro. Saludo ahí para Giselle Solange. Claro que lamentablemente, bueno, le robaron su cámara. Todo, y no, tampoco es el motivo que tampoco estuvimos presenciando la BMW, la batalla de maestros. BDM. BDM, sí. La BMW no creo que la hayamos presenciado. No, pero viste. ¿Vos te vas a comprar una BMW? No. Ya quería hacer millones. BDM. No, igual la tenemos acá en línea la BMC, ¿no? Que el otro día hablamos, sí. Sí, al evento. Que el ganador fue Gea, viste, un pibito que conozco de allá de zona oeste. Mirá. Sí, que lo podemos traer también un día a la radio y que cuente en carne propia cómo fue la competencia. Y va a ir a competir a Chile, ¿no? Claro, ahora va a ir a Chile. Así que bueno, va a estar ahí representando. Sí, tuvo el evento el jueves pasado, que tuvo parte del staff de Frecuencia de todas las épocas. Estuvo Manu Cinca, claro. Estuvo el Negro Corleone, todo de la Frecuencia Hip Hop de la primera temporada, se podría decir. Y bueno, estuvo Leal Juan. Juan. Faltó también Marcos. Marcos Combativo, pero que está en Brasil. Está en Brasil, claro. Bueno, faltó el Tano. Nico Gonza. Adri, que está viviendo en Santiago del Estero. Y no sé si pasó alguien más de acá por el programa. Bueno, el Snipa sí estuvo ahí como público. El Snipa estuvo, grande. Saluda al Magro, saluda al Snipa ahí, como siempre haciendo el aguante ahí. Estaba ahí de público. Hip Hop, claro. Yo le pedí que se toque un par de temas, viste. Después estuvo muy apurado, se fue, obvio. Viste. Obvio. Sí, además tenía que terminar temprano el evento. Nos atrasamos un poquito, pero llegamos y claro, llegamos con el horario. Yo de ahí me fui a grabar. Así que va a salir algo en vivo ahí. Después le agarró de la lluvia a todo el mundo igual. Claro, sí. Se enfermaron varios. ¿Tenemos ahí algo para escuchar, Javi? Antes que nada, hay un saludito a Dani que está escuchando en Neuquén. Así que ¡vamos! ¡Aguante, Neuquén! ¡Yeah, yeah! Bueno, y a todo esto quiero decir, ¿no?, que mi hermano Cherito está ahí en Neuquén. Claro, ¿verdad? Se lo trasladaron para ahí, privado de su libertad todavía. Pero bueno, ya se lo esperará por acá, por FM La Caterva, por Frecuencia Hip Hop, que en carne propia cuente su experiencia. Claro, de una. Ahí cuando ya recupere la libertad. Claro, men. Bueno, también un saludo ahí para Jonathan Ariel, que hoy es el cumpleaños. Después en un toque, si querés, lo llamamos sólido. Está en Córdoba. Sí. Y él estuvo en el último programa de Frecuencia Hip Hop como invitado. Y que lo hicimos con la gente Somos Calle el año pasado. Y él representaba Bajo Flores. Bueno, pero que nos cuente, digamos, en carne propia lo que está viviendo allá. Obvio, obvio, obvio. Ahí Javi, lo dejamos ahí con la palabra. Claro. ¿Qué temas tenía Javi? Bueno, antes que nada, empezando el partido. Buenos días. Javi, vamos, Javi. Sí, no, estoy en otra. No, ya mandaron un par de mensajes acá para los pibes de Frecuencia, dice que están escuchando ahí, mandan saludos al Mello, el Jonah, que hoy supuestamente iban a llegar, pero no pudieron llegar porque están laburando a full, ATR dice, a todo rap, a pesar de... ¡Oh! Frecuencia. Pudieron un par de links, ahora me van a pasar un par de links o me van a pasar los nombres de los temas. Así que ten atento ahí a las temitas que van a presentar los pibes también ahí. Creo que dos, tres temitas como mucho. Vamos a ver qué depende, todo depende acá de la producción de Frecuencia, ¿no? Que mandemos ahí. Obvio, obvio. Así que nada, acá de este lado tenemos para Rakan con The Rose Guns Are Drop. Hoy me mataste. Ah, sólido. Decilo sólido. Un tema de The Roots, Guns, no me acuerdo qué. Guns Are Drown, no sé. Guns Are Down, creo que era. Sí, Guns Are Down. Las armas abajo. Ahí va. Roots. No la, no abajo la, no las armas. No la chequeé antes de, Gooms, de traerla. Gooms. Pero bueno, vamos a mandarlo. Y después creo que viene uno que eligió el CEO también. Katu MC. Claro. Ah, el Katu. A tocar claro, el arpa. MC de Mar del Plata. Saludo y respeto al Katu. Ahí que me pidieron ese tema. Ahí que pase y los pide. Bueno, uno sobre bajar las armas y el otro sobre tocar el arpa, así que... Claro, uno de bajar las armas y otro de subir las armas. Claro, men. Bueno, vamos con eso por mientras. Dale. Y ahí... ¿Lo ponemos o no lo ponemos? ¿O lo censuramos? No, lo ponemos. Después claro. Vamos a estar hablando un par de cosas ahí de lo que estuvo pasando en el ambiente del hip hop durante esta semana. ¡Pu, pu, pu! Around in circles off of would be fuel. Living them lies, eventually believing it's true. A lot of people here frauds, one could be you. It's outrageous and they just say nothing can save us. An ocean of brown fists and various flavors. A favor for a favor, Magnus is the majors. Tell me what you would do with no phones or pages. No Kinko's, no FedEx, and no ATMs. What you gonna do when the police state begins? Well, it already began, but I guess it depends on what's really going on, what's happening. Huh? Military target practicing. They finna write another Patriot Act again. The days are short, the nights are long. The fight goes on, the pistols and the pipes are drawn. Come on. We fight like barbarians inside of the corner light. You might think that it's a waste of our time, and I think you would be right. Silly drop that rhyme. In the middle of the night, we fight. Barbary guns inside of the form. You might think that it's a win of our time, and I think you would be right. Silly drop that rhyme. And some might say that it's a waste of time. Cause ain't no amount of dancing finna break the bondage. We go to war and transcend space and time. When every record ain't a record just to shake behind. You know the stakes is high, we in the face of drama. That's why we can't shake it or escape the problem. It's like a game of roulette, the barrel revolving. They only wanna see us occupying a coffin. Mothers crying too often from they lost child leaving. I'm trying to get over, get under, get even. Get inside, getting it, getting dumb, getting greedy. We got to get it right, it's not about to be easy. Come on, best to pull your goggles up, it's about to get greasy. Believe it's on long as we can still speak freely. The pages of my life are making hard to read me. I know my people hearing me holler if y'all need me. We fight like barbarians inside of the forefront. You might think that it's a win of all the time, and I think you would be right till it drops that line. In the middle of the night, we fight like barbarians inside of the forefront. You might think that it's a win of all the time, and I think you would be right till it drops that line. El arpa, porque en esto derrama todo al que con mi gente se zarpa. Yeah, sí. ¿Quién llega? El Catum sí representa a BDK, asesino verbal. Conexión con discoelfaraón.com.ar. Yeah, y ahora vamos a empezar a disparar para todas las críticas. Ya sabes que te suena ese Catu fuerte, fuma, fight y acciona. No te pongas conmigo en nada, porque siempre yo tengo el arma bien cargada. Ya sabes, BDK gira todo el martillo. En esto del rap te tienes que poner pillo. No vengas a criticar por un par de letras, porque yo te vacío como vacío un tetra. Brick, que te cebaste con Dr. Dre. Yo me cebo con Lunis o Oni. Rap criminal representa el Catu sí, con tu música y el style. Desde Mar de Plata, 500 flow, así de Buenos Aires. Una vez más, acá sale así con frita. Cuando empezó a rimar la crítica, capaz esto no lo disfruta. Bardean por un foro, en esto del rap te cruza frente a frente conmigo. Pa, yo o te disparo, te vas al nicho, porque quedas satisfecho. ¿Qué quieres? Más, tengo más rimas. Porque así nomás salen de mi mente. Critican, dicen que me hago el gánster, hago rap de un delincuente. No te pongas en nada, porque siempre tengo la cuchilla, la daga afilada para traspasar ya tu panza. ¿Qué querés que te haces el chorro si vos pareces que sos un tranza? Entendés que esto avanza, llega la matanza con la demencia. Presenta la delincuencia a todos los barrios. En esto del rap ya sabes que llega Catuensi. Este es un legendario. Soy un demente de la lírica. En esto del rap a mí no me importa. Importa tu estética, la rima estétrica como crónica te da la noticia. Vos quedaste en País de la Maravilla con Alicia, mucha codicia. Todo esto se pudre, te cruzas conmigo, Catu en sí te abre en dos partes. Entendé cómo suena A, B, de K, asesino barba representa la rima original de los marginales. Siempre contra los federales, contra la policía federal. Una vez más llega asesino barba, el arma es letal. Te dispara, te manda a tocar el arpa. Porque en esto derrama tú al que con mi gente se zarpa. Vos piensa antes de decir las cosas, porque llega Catu con bala muy peligrosa. Que te manda siempre al cementerio. En esto del rap, esto no es obligatorio. Armo el repertorio, ¿entendés? Es obvio. Y yo soy, que no soy tu novio. No te confunda, ¿entendés? Que te desenfunda. Llega el Catu, ¿entendés cómo suena? Este truena, yo soy un relámpago. Le tenés miedo a la oscuridad, yo soy el que la luz te apagó. Te apagué la luz, dice sangra al pool. No me importa a quién bardia que dice que se baja el estatus. Yo, yo, soy como un tatu que no te lo sacas más. Llega el cat una vez más con las rimas. Yeah, representa con el sal y con el tumosis. Con alta dosis de conciencia. Representando toda la delincuencia. Una vez más, con el gato ante el día y tu voz en mira. Ya. Acá el Chile representando. Mira cómo me cebo improvisando. Acá nomás con el tumor y el catu. Fíjate cómo dice el catu. Esto es un tatu, te lo decimos así. Mira, los sentidos te ponen locos. Unido por el humo de la ganja que te pega, te eleva y te lleva. Guacho, te estás reatrevido. Fíjate, te mete con el tumor, te mete con el Chile y su gente. Este te mete cuete. Es asesino unido, asesino verbal. Fíjate, traemos rimas elementales para que puedas pensar y reflexionar. Mira el flow del Chile, no se para parar. Mira, tiro la rima. Una vez más me pongo a improvisar con el catu y el tumo. Si fíjate, alta dosis, dice el catu. Esto es así. Tiro el flow, tiro la rima para que puedas improvisar. Mírame como no me pueden bajar de la tarima. Fija, subo, subo como el humo que consume y no te une. Una vez más el Chile se pone a improvisar. Mira, no tengo el freestyle, pero esta vez me cebo y está todo mal con vos, guacho atrevido. Fíjate, estás hundido en la ignorancia. Guacho no tiene nada, fíjate, tu rap no avanza. Es pura mierda, sos un cheto de mierda. Buah. El Chile MC, junto al Cati Aldo Mose. Para ti con el paraón, fíjate, esto es una ovación. Te dispara, te manda a tocar el arpa. Porque en esto derrama tú al que con mi gente se zarpa. Me pudre la mente, fíjate como tiro estilo indiferente. Para que te se ve, fíjate, el Chile te muestra. Encuentra cada guacho en la esquina consumiendo la cocaína que te arruina todo el día. Fíjate, tiro de traca, está el para que puedas vos pensar. Una vez más, raca, está el prima original. Para que puedas pensar. Lágrima, sudor y sangre. Guacho, saca mano a tu cosa, fíjate, dale, acciona, aplica mafia. Porque es así la rima en la calle, no te metas con esta gente que está loca. Fuma de la hierba que une a la gente, si el humo se le está el que te va para atrás. Fíjate, una vez más, acá representando, digo te paraón, fíjate esto. Es una ovación para la gente, guacho atrevido. Te equivocaste, fallaste en tu rima, te equivocaste, guá. Pero va. Acá tiene el gato, el humo y el Chile que vienen a darte tremendo baile. Mis tiros y mis balas son mis rimas, son las que siempre te lastiman. A los gatos se terminan, son producto de un sistema homicida. Mejor anda afinando el arpa porque tu rima no garpa. Y si quieres armar una orquesta, seguí pensando rimas que apestan. Si escribís sin pensar palabras rápidas, anda viendo que pones en tu lápida. Porque estas rimas no se equivocan, son las que siempre te cierran la boca. Son más tontos que una babosa, estás cavando tu propia fosa. Esta rima es letal, te dispara, te manda a tocar el arpa. Porque en esto derrama tú al que con mi gente se zarpa. Estás viendo, entendiendo, aprendiendo, comprendiendo que en esto de rap no hay que jugar. Si en la cultura no tiene lugar, primero aprende a rimar. Y palabras no empeces a rifar, porque mi rima no está hecha. Te atraviesa como una flecha, bien dirigida, bien derecha. De la bomba es la mecha. De la bomba de tiempo en la mecha. De la bomba de tiempo en la mecha. De la bomba de tiempo en la mecha. De la bomba de tiempo en la mecha. Ahí estamos de vuelta en el aire, estamos escuchando de Roots y el Cato MC. Ahí me corregía. Claro, uno que quería, digamos, quitar las armas y otro implementar las armas. ahí me corregía Dani, que no avisé que era de acá, que está en Neuquén, pero que es del barrio, de acá de la 21, y que si alguien va del barrio para allá, que le traiga, que le lleve, en realidad, chipa. Ahí, Villa 21, ahí, Javier Moreno, del otro lado, que chequea los controles como siempre ahí, mi mem. Ahí también está mandando un saludo el NICB. El flaquito también pidió un temita, después si se puede, y manda un saludo para los pibes de Frecuencia Quijote. Sí, ¿cómo que no? Estos pibes, la verdad que la rompían, la verdad que se le terminó, digamos, el lado político, no pudieron seguir más, pero la siguen rompiendo, siguen trayendo sus temas, siguen llevando con su nueva música. El NCO tuvo, bueno, privado su libertad también. Claro. Después de un tiempo anduvo haciendo cosas, digamos, malas. Claro. Y bueno, después pudo salir y salió. Somos Calle, ¿no? Sí, sí, Somos Calle, o sea, era el otro programa de radio, claro, con el que finalizamos el último programa. Así es, y ahora estaba recordando todo eso, ¿no? Y venía a pensar que tiene muchas letras, la verdad que son muy pesadas. Ahora parece que estar adentro le abrió la cabeza, ¿no? Y claro, men. Y que ahora más o menos dice que está muy revolucionado y que quiere volver a full con el rap. Bueno, ya lo tendremos pronto acá en Frecuencia Hip Hop. Ahí hablaba de las novedades que hubieron en la escena de hip hop, en la cultura. Hace pocos días, bueno, salió de que finalmente el código fue bajado, Lollapalooza. Sí. Que no sé si habrán visto, pero tema del código que por cuestiones de violencia de género, la había denunciado públicamente después de que él hizo una nota en la Rolling Stone. Salió una ex pareja de él a comentar todo lo que había sufrido, y luego de que esto causó bastante revuelo, se viralizó por todos lados, digamos, también enmarcado en todo el movimiento de Ni Una Menos, y que las mujeres se vienen organizando, particularmente todas estas cuestiones en el rock ya venía sucediendo, ahora también en el rap, digamos, porque por más de que la cultura de hip hop tenga toda su movida de las letras y demás, no está exento de la porquería que se vive en el mundo. Así que ahí salió incluso, bueno, ahora hay una página de Facebook, digamos, sobre este asunto, de basta abusadores en el rap. No solo salió el caso del código, sino que creo que la misma semana o después, claro, salió también de el Uru, de la cofradía, que también ahí recibió denuncias públicas de antigua pareja. Claro, eso es muy fuerte, denuncias públicas. Así que, ojo los raperos con lo que hagan o lo que se la manden, ¿no? Porque ahora salen denuncias públicas y las mujeres tienen mucho más peso. Así que, ¿vos qué opinás de todo esto, Solio? Y ahí lo que decía, ¿no? O sea, lo importante es que las mujeres se vienen organizando, que se viene cambiando la forma de pensar también, digamos, el rol que tienen los hombres dentro de la sociedad, donde las mujeres, que muchas veces en el hip hop se las ve como, claro, que digamos como simple, digamos, en el concepto machista de hip hop, como simples groupies o que rapean pero que no llegan al nivel de los chabones, y que muchas veces son hasta ninguneadas o llevadas a un tercer plano dentro de los eventos. Bueno, ahora se vienen organizando, vi que va a haber una fecha de hip hop femenino dentro de poco, digamos, y que han salido, que salga a la luz estos casos también es muy fuerte. Y es importante también para el hip hop, y decir, mirá, acá por más de que seas el super rapero, claro, sos una mierda de persona, ya fue, ¿entendés? Y porque por ahí se decía, ¿no?, que no había que mezclar el hip hop con lo que es la vida personal. Y en realidad sí, porque digamos, más allá de que vos tengas los mejores temas y que hasta pueda ser contradictorio en tus acciones y en tus palabras, claro, digamos, eso hay que sacarlo de raíz, hay que combatirlo, ¿no? Estas prácticas. Y sí, yo, viste, de mi punto de vista, ¿no? Como rapero, espero que no haya salido ninguna piba, ¿no? Que haya estado en el CEO diciendo que la golpeé, algo. Yo con mi punto de vista, viste, como rapero, lo que veo que puede ser también muy perjudicial, ¿no? Para la carrera, ¿no? Uno como artista. Y como vos decías, la mujer en estos últimos años ha tomado un poder bastante fuerte, ¿no? Desde la Edad Media, te puedo decir, sólido. Desde la vez que hubo una presidenta mujer, ¿no? Con Evita Perón, todo eso. Pero cada vez hay más casos y más cosas que suelen pasar. Digamos, ahora como que está más a la vista y todo se ve y todo se puede censurar. Claro. Sí, eso es la parte positiva que se viene organizando y que se viene combatiendo esto. Y bueno, había que mencionarlo también en Frecuencia Hip Hop. Digamos, sé que lo mencionaron en una radio hermana. Digamos que ahí hay muchas pibas, ahí también. Estabas, claro, saludo para las pibas, ¿no? Que son Radio Hermana. Ahí en Rimas Rebelde. Claro, Rimas Rebelde está Anaí. Y. Está Anaí, está. Se me olvidó el nombre. A mí también, men. Pero bueno, ahí hay varias compañeras que están activando la producción del programa en sí. Así que. Que bueno, que es importante. Es importante nombrarlo, dar el apoyo también a las pibas que fueron violentadas, que sufrieron que sufrieron acoso, que sufrieron violencia de género, claro, y demás. Mm. Muy fuerte, la verdad, ¿viste? Sí, obvio. Así que lo queríamos nombrar. Bueno, justamente después, dentro de un rato, vamos a hacer dos entrevistas. Una es una compañera que estuvo el otro día, Claudia, en el evento de Hip Hop. Ella vino de Mendoza, en el evento de Frecuencia Hip Hop. Y bueno, ahí tenía un par de letras sobre el asunto, ¿no? Sí, estuvo en el evento ahí de Frecuencia. Así. Y vamos a estar comunicándonos en un ratito. De una a una. Mientras tanto, ¿no? Tenemos ahí un tema para pasar. Javi, del otro lado, ¿qué tema tenemos ahí? Y acá de este lado tenemos el temita que me nos pidieron los pibes y el temita que me pediste vos, creo, de Cancerbero también. O si no, lo que trajo el sólido. A ver, ¿qué trajo el sólido? Tenemos Zeta Witch con Pablo Axe, Kain Fraudulsen, Ami Montros. Sweet con Pablo Hassel de Pablo España. Hassel. Sí. Justo, ¿no? Violeto Ami Montros. Justo, llama. Vos, Facebook. Halloween a todos los argentinos. Claro. Okay. Yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer lo que están festejando, la puta madre. Claro. Saludo ahí para la gente que festeja Halloween. Ahora los compañeros bolivianos festejan el Día de los Muertos, ¿no? Que es. No, claro, es como el día de Halloween. Pero es un día después, si no me equivoco, algo así, que hacen toda una movida de que van a las. Se me fue. Sí, los compañeros sí, pero eso es más generación. Nosotros. Sí, no, Halloween no tiene nada que ver. Es una discusión interminable, creo que también la Navidad no es nuestra, pero. Parte del imperialismo cultural. Es así. Pero bueno, el que quiere festejar Halloween. Lo mismo. Yo tampoco. Es así, y fue interminable la discusión. No hace falta máscara. Pero porque no lo siento, no tenía que protegerlo, mi hijo, sino que bueno, con el simple hecho de ser un nene, claro, hay que generar lo que uno piensa, ¿no? Todo. Obvio. Sí. Una festividad más latinoamericana, como eso que decía yo, el Día de los Muertos. En México, en Bolivia, digamos, que claro. Son otras cosas que no es la cuestión más de marketinera de Halloween, yanqui, sino de... ¿Por qué no salimos todos de gaucho a pedir empanadas, a pedir un arroz? Bien porteño, ¿no? Por ah, claro. Ah, se disfrazan y piden caramelos, ¿no? Ah, claro. Dulce o truco sería la cosa. Ah, dulce o truco. Claro. ¿Y de qué se trata el truco? Eso. Y te hacen una maldad, supongo. Claro. Un chocolatín ahí. ¿Y pero qué maldad puede ser? A ver. De qué sé yo, te llenan de huevo el kiosco, te tiran harina. Por ahí también escuché a algún vecino que decía que la llenaban de yerba de mate, la yerba de mate, la puerta de kiosco. Yo no me imagino en mi barrio, ven, en el doque te cagan a tiro si te hacen una mala. Claro. Muy fuerte. Y bueno. Es así. Tenemos ese, vamos uno, hagamos uno y uno, ya fue, ¿no? Dale, sí, hacemos uno y uno y acá tenemos para llamar a Jonathan Ariel, ¿no? Que me pidió que él está en Córdoba, representaba ahí Bajo Flores y ahora está ahí en Córdoba representando, que él también estuvo en el último programa de lo que fue Frecuencia Hip Hop y Somos Calle. Después vamos para el de Pablo Hassel y Sweet, y uno de los que no sé si el que pidió el cel además lo quiere. Claro. Hay dos. Hay uno con uno el CEO y otro que lo pidieron. ¿Cuál tenemos? Para ahí que el que lo sigue después del Pablo Axe, tenemos. ¿Estoy consumiendo o me estoy inconsumiendo? Ah, el Manu Zinca. Ah, no, sí, ese sí, vamos a pasar esos dos. Todos juntitos, ¿no? Ah, vos claro. Decías una dedicatoria, ¿no? O sea, la quiero dedicar para el final. Ah, bueno. Dale, deseo tener una dedicatoria para el final, así que atentos. Bueno, vamos con Sweet Pablo Hassel, ahí de España, y después vamos con el Manu Zinca de Caballito. De Caballito, que no, ex Frecuencia Hip Hop. Claro, y ahora es mi productor Manu Zinca, Samurai Records. Ahora estoy grabando ahí, ahora va a salir mi nuevo disco en Samurai Records, así que respeto. Y es lo que va a estar sonando, digamos, acorde al laburo que él hace. Digamos. Antes que suenen los temas, recordamos 4302-6394 para llamar, el 4302-6394, si de repente les pinta llamar, está todo bien, no pasa nada, ahí lo vamos a atender, digan lo que digan, nos la bancamos. Bueno, vamos con eso entonces, a sonar acá en Frecuencia Hip Hop desde Barracas por FM La Caterva. Me abrió la cabeza y salió otro corazón, gritándome lo que la inmensa mayoría son. Ya lo sabía, pero el filo de su voz cortó mi arnés y solo es mi caída lo que ves. Escúmulos de resacas crían cuervos que me masturban cuando ya no busco sexo. ¿Qué he hecho con lo que venía a rescatarme? La música me cortó las venas y lo ahogó en mi sangre. Es una pesadilla, es un mundo de zombies. Mi ángel no brilla y en la oscuridad lo vi. Irán a por ti mis amigos invisibles, los aliens. Disfrutan con mi show terrenal y no vendrán a buscarme. Lo siento, no hay droga suficiente como pa' que siguiendo vivo olvide lo que siente. No me joda, doctor, valgo pa' poco más. Que va a escribir y amar y lo segundo siempre acaba mal. Que se haga la luz y que salgan mis demonios y esta cruz que cargo a hombros, insensatez. No costumbre a sus adornos, la cumbre y las sombras y los logros de esta urbe para bobos. Van a recoger sus babas, tanto mima y cloroformo. Se consumirán verdades y las noches y los soles. Desiertos que fueron mares, mi angustia me la dejen los bares. Consonantes y vocales, ¿qué tal es? Ser quien quieren que seas, vivir en agonía constante. Tengo delante este bolígrafo, fuego para tus apócrifos. Ninguno va a ayudarte, mañana será tarde, va a cambiar de ruta. Disculpa. Si me vuelvo a echar la gota siempre sueno brutal. Mi confianza en bancarrota, llevo un ciego brutal. Creo en el aquí y ahora, poco a lo que esperar si casi todo se va. No juegues con el hijo de la ausencia y el desencanto. Con un bebedor y nostálgico precoz. Si siempre me levanto con hiel, náuseas y un llanto que le saca brillo al Kalashnikov. tan real como Cana Obregón será ninfómana. Hasta que yo lleve 20 años muerto, lo menos. Tus conciertos llenos, tus letras vacías, típicas como que en Facebook siempre sonrían. El pasado a la nuca apunta con litros de café, ni se imaginan qué haré si ella no vuelve nunca. Soy como ir a una entrevista de trabajo, con la nariz sangrando, gritando, aquí lo encajo. Si me enfado daría miedo a Jackel Destripa. Mamá no se drogó en el embarazo, esto nos explica. Estoy por sacarme las tripas y ponérmelas de sombrero, pa' que entiendas mi dolor de barriga cuando te quiero. Solo me he quedado ausente, voy a saber disiparla. Una de tantas faltas, por volcar y dar confianza. Aprende a medir palabras o no digas nada. Hay dolor en mi mirada y se masca en el aire. No te va a quedar coartada, boli trance, sudor y sangre, lágrimas en balde y palabras para nadie. Y abati ni siquiera, si quisiera volar alto y quedarme con las ganas, probaría con la queta. Otra brecha las que cierran, otra mancha en mi libreta, a corazón abierto cuando veo mi yo tambaleando. Y capaz de todo salgo del fango, liberación, insinuación, a la esperanza no hay perdón. Siguen sangrando las heridas de antaño, por mucho que me empeño en ponerle remedio, es un calvario. Y por más que busco, no veo acercarse el cambio. Saqué mi alma de tus puñaladas perfumadas. Creo que hubo hora y hijo, entre dolor o nada. Violé a los monstruos que me implantaste y me corrí noches de olvido y desastre. La decisión está tomada, pero volveré a creer. Ya solo dejo mis vómitos a tu merced. Limpiate mi sangre de tu boca depredadora. Ya tardarán los segundos y a mí me llegó la hora. Conozco algunos barrios donde pibes se ven flacos porque perdieron su peso cuando encontraron el paco. Señoritas se ven lindas cuando se calzan sus tacos. Venden su cuerpo por guita que se termina fumando. La lata que te mata, que te venden varios tranzas. Solo están buscando plata para comprar más sustancia, pero pa' cubrir un vicio el dinero no alcanza. Y los malos no descansan para arrancarte la esperanza. No les temo, con mi fuego los quemo. La música mi barco y la palabra mi remo. En olas muy salvajes es donde yo navego, pa' dejarte este mensaje y alejarte del veneno, guacho. No me ando con mentira, cuando ese humo respira, tu cabeza se pira, el diablo te tiene en la mira. Y es que empieza con la gira, pero así es como termina. Vas perdido, confundido, estás hundido en la ruina. La droga te elimina, contamina, te extermina. Sea en pastilla o en la villa, pasta base y cocaína. Muere el que no se cuida, también el que se confía, porque el corazón del mal está latiendo en cada esquina. Rechaza esa mierda cuando esta se avecina, porque en la que probas quizás se te vuelve rutina. La falopa te domina, te convierte en un suicida. Te encontraste con la muerte por escaparle a la vida. ¿Qué me está pasando? Que no lo estoy viendo. Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? Que no lo estoy viendo. Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? Que no lo estoy viendo. Estoy consumiendo, me está consumiendo. ¿Qué me está pasando? Que no lo estoy viendo. Estoy consumiendo, me está consumiendo. El que quiere probar, saber lo que se siente, no se deje llevar, manipular por el ambiente. Hay gente que te dice que no son nada valientes. Si vos no probaste algo, pasa gente solo miente. No importa la que pinte ni tampoco la que cuente. Cualquier droga te controla, te destroza toda la mente. Y para los que no entienden, miren los que se arrepienten. Hay que decirle que no, por más que en el momento tiente. Robar para comprar, así te vuelve un delincuente. Matando tu futuro se desvanece el presente. Y a los que están luchando para salir de esa mierda, que sigan con fuerza, que vale la pena. Romper la cadena del vicio que te condena. Queda mucho por vivir y sobre todo cosas buenas. Sigan pa' adelante, los brazos no bajen. Y para iluminarse con sacrificio trabajen. Muchas piedras en camino, muy duro el recorrido, pero al final de este túnel podremos dormir tranquilos. Al final de este túnel, bacán al estudio 2016. ¿Qué me está pasando? Es lo que estoy viendo. Estoy consumiendo, me está consumiendo. Oh, po, po, po, po, po, po, po. Ahí sonaba el Manu Cinca, represent. Capo el Manu Cinca. Capo el Manu Cinca, ahí, ahí está produciendo. Siempre el activo. Bien activo. Del otro lado tenemos ahí, ¿no? Sí. Una comunicación. Claro, primero quiero mandar un saludo ahí a Juliana Andredriana, que está escuchando ahí Frecuencia Hip Hop haciendo el aguante. Bien ahí, Juli. Juli, bien ahí. Y que estás haciendo el aguante a Frecuencia Hip Hop. Se tiene que poner a estudiar después, bueno. ¿Por qué decís vos? ¿Tiene que estudiar? Claro. Claro, la onda es que estudies, vos. Estudia porque si no, no vas a hacer nada, ¿eh? A ver, mandame a quién tenemos del otro lado, men. ¿Hola? Hola. Hola. Oh, oh, che, che, pu. ¿Cómo va eso? El que te habla ahí, el CMC. El CMC. ¿Qué onda, men? ¿Todo bien, amigo? Ahí, mi compa, el sólido. Javito ahí, del otro lado, en los controles. ¡Feliz cumpleaños, men! ¡Feliz cumpleaños! Mucho tranquilo, mejor. Tranquilo, nada que ver a Buenos Aires. Claro. Oh, nada que ver tampoco a donde estabas ranchando, ¿no, men? No, nada que ver. Pero bueno, hoy voy a volver en 3 semanas igual para allá yo. Pero vuelvo para acá porque tengo que ir a cantar en unos boliches y hacer unos trámites, sí. Ah, bien ahí. Bueno, entonces si vas a estar viniendo, puedes venir al programa, ¿no? Sí, sí, yo voy a ir, ya fui una vez, ahora voy a volver. Apenas yo vaya para allá y sé, ya le voy a estar hablando a Seo y nos vamos a estar viendo por ahí. Obvio. Siempre bienvenido. ¿Y cómo la estás pasando en tu cumpleaños, men? Y acá estoy tirando la caña para todos lados a ver si pesco algo, ¿viste? Te puedo atacar en la puerta a todo el mundo acá, la verdad que es un golazo estar acá. ¿Y el hip hop ahí? No, y haciendo música full también. Ahora estoy por cantar en un club que se llama Peñarol, que está acá, que vienen a cantar Ulises Buen y todos esos... Te hacen cuarteto, ¿viste? Claro. Y bueno, estoy por meter ahí un poquito de trap y reggaetón. ¿Te vas a meter entre el cuarteto? Sí, men, esa... Me gusta el cuarteto, sí, sabés que me gusta, pero no... Como que no... No soy muy de escribir canciones de cuarteto, sino claro. Yo amo más el rap, ¿viste? Obvio. Por ahí le vas a meter un poco de música ahí también como para... Para activar, ¿no? Para bailar ahí la gente, que le gusta olvidate. El reggaetón. Olvidate. El reggaetón es lo que hace mover a la gente. Claro. Pero bueno, ahora está sonando el trap también, así que... Obvio, el trap está full. Bueno, justo el otro día el CEO mostraba ahí, ¿no? Que publicaba, ¿no? Que un par de cosas. Cada uno está haciendo trap. Claro. Sí. Que Fedeval está haciendo trap. Claro, y ahí, saludo. Mirá, se están metiendo todos los famosos, ¿no? Ahora... Todavía, ¿viste? Pero bueno, ahí respeto, ¿no? Cada cual hace... En Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Cómo está la cosa en Buenos Aires? Cada vez peor, ¿no? Claro, men... Depende en qué sentido, pero sí. En sentido de calle. Y sí, cabeza, calle, peor. Cabeza políticamente jodido. También peor. Sí, todo sí, lo veo peor. Lado. Sí. Ahora, men, escuchame, porque tenemos ahí otro llamado del otro lado. Dale, pero antes que nada, teníamos un tema tuyo que queríamos pasar. Dale. Lo pidió un niga tuyo. NICO, sí, mi amigo Nico. Claro, justo. Te mando un abrazo. Si le querés decir algo, se lo podés decir acá por Frecuencia Hip Hop, que lo está escuchando. Le mando un abrazo a Nico, le mando un abrazo que estamos... Hace un montón que no tenemos comunicación, pero bueno, ya lo estaré ubicando y estaremos hablando, a ver, cuando vayan 3 semanas, a ver si lo veo y hacemos otro temita de eso que hicimos. Le mando un abrazo a toda la gente de la radio y bueno, a toda la gente ahí de Barraca, que siempre me hace el aguante también. De una. Aprovecho a mandarle saludos a la gente de ATR Producciones también, que es nuestra productora. Sí. La voy a llevar para allá cuando vaya para Buenos Aires. Estamos hablando acá cuando andes por la zona. Sí, yo le voy a estar pagando un chiflido. Dale. Bueno. Quédate escuchando el programa que ahí suena tu tema, men. Dale, brother, les mando un abrazo a todos. Abrazo. No, abrazo a vos también y abrazo a la gente de Córdoba. Dale, acá los escuchan también. Así que, un abrazo, gente. Dale, abrazo. Pum. Bueno, sí, ahí sí. Vamos con el tema entonces. Y ahora nos estaremos comunicando con el JD. El JD después también. Este tema. De otra provincia. Frecuencia Hip Hop es. Acá. A toda Argentina, man. Obvio. Y todo el mundo, en realidad. Por internet. Por internet, bueno. También nos puedes escuchar por TuneIn. No, por TuneIn Radio. Radio, claro, eso es una aplicación. ¿Cómo hago, Solido, si yo tengo un celular y quiero escuchar la radio? Entras al Google Play Store, lo que vos tengas, según el sistema operativo de celular. Buscas ahí TuneIn Radio, o sea, Tune. Radio. Tune. Lo descargas. UNE. Lo descargas y listo, buscas FM La Caterva y ahí te va a salir y ya está. Claro, es mundial este programa, madafaca. Y si no, por la 97.3, si vivís acá por la zona sur. ¡Oh! Genial, digamos, la conexión. Dale, bueno, vamos a este tema. Ahí. Bueno, dale, tú sabes con el temita. ¿Qué llamado? Vamos a hacer el temita de... Vivo al brother. El entrevistado. De una. Claro. Y después, ¿qué otro temita más? O vamos con este tema y volvemos a pasar. No, vamos con este tema y. Dale. Y lo tiramos en vivo. Canto, y más me gusta que te guste lo que me gusta, cantarte, tentarte, ver. besarte, comerte lento sin prisa, bajo el efecto de la brisa de la mari. Hoy voy a casarte, ando de safari. Puede que no tenga la Ferrari, pero hoy yo te llevo pa'l party. Mezclamos el champú con Campari. Llegó la situación para adueñarme de tu cuerpo erótico, exótico, desactivando mi sentido óptico y activando mi sentido táctico, dándote el ático hasta en el ático. Y disculpa, baby, si se me olvidó esa noche lo romántico. Quiero adueñarme de tu piel. Sabes que te voy a enloquecer. Solo quiero cumplir tu placer. Esta noche yo quiero llevarte. Bueno, ahí estamos de vuelta en el aire, y teníamos ahí, mientras nos estábamos tratando de comunicar, nos pedía el Juanse, lee el Juan, ahí que tiremos la data, que va a estar lanzando su CD. Ya estamos en la comunicación. Bueno, ahí va a estar lanzando su CD, que tengo que buscar, a ver si voy trasladando. En vivo voy trasladando, porque si no, no puedo ver. ¿Cuál era la...? La data que nos había tirado el Leal Juan. Va a estar sacando un disco de 10 temas ahora pronto, si no me equivoco, en diciembre. Pero ahí lo vamos a decir para no mandar fruta. Que nos etiquetó en noviembre. ¿En noviembre? Ahí está, mirá, Leal Juan, Inmortal. Noviembre de 2017 sale a la cancha mi primer material musical titulado Inmortal. 10 canciones basadas en mi reflexión y vivencias hasta ahora expresadas mediante el rap. Reconfirmo mi amor a la cultura hip hop que muchos están manchando últimamente. Intento transmitir la profundidad en la vida de un rapero común y corriente de Argentina, con un mensaje que vivirá más que su propia vida. Agradezco principalmente a Marto, que se sumó al proyecto con tantas ganas como yo, logrando así sacar el primer disco directo desde Duck Creep Records, y también a todas las personas, amigos y familiares que me alentaron a concretarlo. Me inspiró en la vida, lo bueno y lo malo de ella, con una mirada hacia un futuro mejor, y espero que logre llegar de alguna u otra manera a sus propias vidas. Desde ya, muchas gracias. Ahí lo que, bueno, lo que comunicaba el Juan, así que él quería que le pasemos la data. Ahí en noviembre, esperen que va a salir Inmortal del Leal Juan. Ahí estamos tratando de comunicarnos con JD, que dice que le avisemos cuando llamemos o WhatsApp. Hey, no, men, decile, ¿sabés qué? Está dando la conexión provincial, está dando mal la señal. Porque no me puedo comunicar ni con Mendoza, ni tampoco me puedo comunicar con Neuquén, men. Con ninguna provincia, pero bueno, viste, frecuencia hip hop está en todos lados, men. Obvio. Pero bueno, ahí tenemos 0341. 0341. Sí. Después el número. Y el número está bien. El número está bien, entonces. Sí. Bueno, ahí le avisamos. Que ya la estoy llamando. El compañero está privado de su libertad. Así que ahí estamos tratando de comunicarnos. Así que podemos ir mientras a un temita, ¿no? Ya que estamos. ¿Qué tenemos ahí de lo que había? Vamos y acá de este lado estamos con el C. En edición con Jonathan Ariel, tenemos de lo que trajiste vos, conspiración a desalambrar. Ahí está, vamos con ese mientras tratamos de comunicar, a desalambrar, que es como el mismo título de la canción de Daniel Biglietti, que en el día de ayer murió, un cantautor uruguayo bastante combativo, así que también en su honor y en el honor que le hacemos desde el rap esta canción que ha sonado bastante y que también fue hecha por... se me fue ahora el nombre. Esta

película, sí, ahí en esa villa, y salen esos grafitis, sale mi firma, y yo decía, mirá, antes de que yo cayera, o sea, eso fue antes de que yo cayera preso, no lo alcancé. Calificado, homicidio, un robo simple en Capital Federal y una fuga de comisaría, por todo eso, esos cuatro hechos, sí, me querían dar 32 años. Wow. Y al final me terminan dejando falta de mérito de homicidio, o sea, falta de mérito es que no te encuentran pruebas, claro, las pruebas fundamentales como para acusarte, o sea, no dicen, sí, es inocente, pero tampoco dicen es culpable, sí, sí, no tenemos prueba. Entonces, al faltar prueba, lo dejamos falta de mérito. En fin, me dejan falta de mérito de homicidio, me saco la causa más grosa. Por la causa de fuga, que es cuando yo estoy con Apolo, Sarabia, estaba también el Ganja, estábamos saliendo de una sala de ensayo en Rosario, en la Plaza Sarmiento. Yo claro, tocaba el 21, yo cantaba en un recital que se hacía por el Día de la Primavera. Y el 20 que salgo de la sala de ensayo, el 20 sería 21 de la madrugada, nos frena el grupo de investigación, los separan a los pibes aparte y dicen, a este es el que buscamos, a este es el que buscamos. Y yo agarro, traté de arreglar como arreglé muchas veces con la yuta, viste, le ofrecí plata, le ofrecí de todo, pero sí, se ve que estos no querían arreglar, querían un trofeo. Y no quisieron arreglar. Entonces yo le digo, bueno, como que no me iba a resistir, y cuando se dieron cuenta, como eran pibitos como yo, como vos, como eran jóvenes, policías jóvenes, los burlé y me les fui, me les escapé. Al escaparme se arma una persecución. En la persecución dura 7 horas y termino metido dentro de una casa donde no quería lastimar a nadie. Solamente le digo, quédense tranquilo que yo me estoy escapando, me vengo a esconder, se termina la persecución, me voy. Las personas lloraban, la familia lloraba, me ofrecían plata, estaban muy asustadas y los entiendo, y realmente me arrepiento de haberle hecho pasar ese momento, claro, pero bueno, que quedé con una causa de violación de domicilio y daños morales. Claro. Esa causa la... Y ahora lo estás cumpliendo, esa causa, digamos. No, esa causa no estoy cumpliendo. No, esa causa no está cumpliendo. ¿Qué causa está cumpliendo? Esa causa yo agarro, pago 5.000 pesos, que se llama una fianza real, sí, y que el loco claro, la acepta porque es bueno, pudo haberme pedido mucho más, pero claro, como el loco no quería problema, aceptó los 5.000 pesos, Sí, pidió 5.000 pesos y se cerró la causa. Entonces quedé falta de mérito de homicidio, quedé con una fianza real por los daños y perjuicios del hogar, sí. Y me terminaron dejando en cana por robo calificado. ¿Qué pasa? Tenía una causa, mientras que yo estuve allá en Buenos Aires, tuve que sobrevivir y claro. Se me acusó de un robo simple en Capital Federal. Sí. Entonces tenía de te cayó de la captura, te cayó toda la causa. Era de Buenos Aires, que tenía un robo simple. Entonces ese robo simple me lo traen acá, pero como acá estaba acusado de robo calificado, me dicen, te vamos a hacer una videollamada y te vamos a juzgar por videollamada. Y me condenaron con 8 meses. 8 meses en suspenso. Yo ya llevaba un año en la cárcel, así que definitivamente firmé la condena, volví a la cárcel y firmé la libertad. O sea que hoy en día estoy en cana por robo calificado. Me tienen en cana por robo calificado, lo que me dieron 5 años y 6 meses. De lo que yo computando, que computar es sacarle años de lo que ya estuve. Te dije que estuve en el 2007 hasta el 2008. Bueno, ahí tengo un año. Estuve del 2007 al 2008. Claro. Y ahora estuve de septiembre a este septiembre, ya van 2 años. Más un mes más que pasó ahora, ya son 2 años y 1 mes. Claro. O sea que quiere decir que en 6 meses... me tocaría la libertad, los permisos, si sí me los dan, si sí me los quieren dar, porque pueden decirme, sí te los sí damos, te lo quieren dar, obvio. O me pueden decir, no te los damos, claro, pero qué claro. pasa, para que me los den, yo qué hago, estoy terminando la escuela en la cárcel, estoy haciendo un curso de electricidad, trabajo en la radio, estoy en una radio fónica, estoy trabajando afuera en los pasillos, mi concepto es de muy bueno, mi conducta es ejemplar, tengo fase 2, estoy a modo de prueba, y con todo eso el juez me tiene que dar la cabida para que yo ahora en 6 meses salga con los permisos, salgo 3 horas, vuelvo, salgo 3 horas, vuelvo, y después la segunda salgo con 48 horas, vuelvo, salgo con 72, vuelvo, así hasta el 2019, hasta el 2019 que me dan la... Sí. Jota, disculpame, brother, viste, porque ahora, después en un toque, va a empezar el próximo programa. Yo me quise comunicar con vos de tempranito, brother. ¿Vos tenés ahí algo para tirar ahí, un rap, algo? Esto queda todo grabado, todo chequeado. Yo después, si puedo, te etiqueto acá con mi compa El Sólido. Hermano, a mí me gustaría que si vos querés que cante, esto fue muy organizado así, de vuelo. Claro, es improvisado. A veces los tiempos de la radio, viste cómo son muy así, improvisados. Claro. Yo lo que no te acabo de decir es que yo en este momento estoy con una herida abajo de la panza porque estuve internado. Salí de el viernes, algo está internado porque tengo una puñalada abajo del estómago. Ya sabe Apolo, ya saben todos los pibes de Rosario, los que organizan la fiesta VIP, claro, que es la fiesta que estamos organizando nosotros, bueno, la misma que los pibes también me piden. Yo tenía que hacer un video para Coque ahora acá, pero no me puedo levantar de la cama. Claro. A mí lo que me gustaría es que si vos querés que yo te cante algo, tengo varios temas ya escritos acá, tengo para decir una banda de cosas, pero sí. Me gustaría que si lo podríamos hacer en un momento de que yo me pueda levantar de la cama, sentir mejor, porque realmente mi cuerpo, yo te puedo poner la mejor gana de cantar, pero tengo Jota, todo... Dale, sí, Jota, decime. Bueno, entonces voy finalizando acá la entrevista. Boludo, un orgullo acá poder escuchar tu voz y poder... El orgullo es mío que me hayan llamado, y lo que les quiero decir es que... Lo que vos necesites ahí, me lo pedís ahí por Facebook. Los pibes me están re segundeando. Quiero mandarle saludo a Pablico Man. Quiero mandarle saludo a Pablico Man, que se reportó. Ese pibe de que caí en cana no me ha dejado de ayudar. Le quiero dar saludo a Polo Aval. Le quiero decir que gracias por seguirme produciendo mientras que estoy en cana. Le quiero decir muchas gracias a Coque por seguirme difundiendo, a pesar de que estoy acá. Les quiero dar muchas gracias a mi familia por nunca haberme dejado, porque tengo una familia grandiosa. ¿Y querés pedir un tema, algo ahí para finalizar la radio? Les pido el tema, deme un tema bien under, algo que me suba bien arriba, hermano. Se lo dejo en la mano a ustedes, porque quién mejor que ustedes. Claro, te paso un tema del CEO. ¿Cómo se llama la radio? 97.3, bueno, yo soy JB, y me dijiste frecuencia hip hop. Sí, claro. Yo soy JB y auspicio frecuencia hip hop, la mejor radio de rap de mis amigos. Esto es bien under, perro. Tema del CMC, ahí para que los mandamos un tema. Vamos a ir a Buenos Aires, vamos a pasar a Buenos Aires y Rosario, la unión, esa siempre fue la unión, hermano. ¡Mucha mierda! Vamos a hacer mucho ruido, pronto nos vamos a estar ahí, escuchando y dándole una mano entre todos, porque eso es lo que es el rap, es unión. Y ustedes hacen la unión, hermano. Así que aguante frecuencia hip hop, aguante frecuencia hip hop, de parte de JB, Free J, hermano, Free J, pronto libre. Oh shit, ahí estaba el JD sonando por frecuencia hip hop. Un hermano ahí de la casa, men, sabés que lo conocí rapeando en la calle. Acá en San Telmo, ¿no? Claro, sí, yo en realidad lo dice San Telmo, pero porque estaba representando ahí el barrio. Pero yo lo conocí a él en la villa, Rodrigo Bueno. Mirá. Ahí, estábamos ahí con el DJer. Claro. Pintando todo. Bueno, y el Fox, cuando recién vino a Buenos Aires, vino acá al programa. El Fox, cuando recién vino, sí. O sea, cuando vino con él, ¿no? Claro, men. Bueno, ahí ponemos para los privados su libertad, lo tenemos ahí para pasarlo en vivo. Yo, un tema mío ahí dedicado para los que están privados de su libertad. ¿Cuánto tiempo más que no aguanto? Nuestra música, LS, desde el barrio. Ya. Desde acá afuera para los pies adentro. Estoy harto de estar detrás de una reja, sintiendo que se va el tiempo y la hora de salir se aleja. Eso es lo que yo siento, esa bronca de saber que en tan poco tiempo puedo ver a mi vieja. Muchos dicen ser amigos, pero nadie te aconseja. Hay mucho resentimiento en esta celda. No me siento tranquilo sabiendo que el enemigo puede clavarte el filo. Así es como me expreso, ahora estando preso. Por mis errores en la noche, por mi familia rezo. A veces lloro, acordándome que no tengo mi libertad de estar en la calle libre. En esta sociedad, yo no quiero en mi vida la maldad que me rodea en mi personalidad. Esta es mi realidad, la que tengo que vivir. Para aprender, yo tuve que sufrir. Ya no puedo reír, ni tampoco sonreír. Me arrepiento desde el día en que me dieron en la mano un arma. Me persigue ese karma. No me olvido cuando sonaba la alarma. Se me escapó una bala sin estar consciente. Maté a una persona sacando del medio que era un policía. Matarlo no quería, la muerte no se la merecía. Y estoy pagando algo impagable. Solo quiero dejar en sus conciencias que el que hace mal también así la paga. Yo estoy en la cárcel, ya mi vida no vale nada. Solo te llega hoy mi canto y el rezo de tu santo calmará tu llanto. ¿Quién dijo que la vida es justa a la hora de cobrarse sus tantos? Y cuánto más que no aguanto. Solo te llega hoy mi canto y el rezo de tu santo calmará tu llanto. ¿Quién dijo que la vida es justa a la hora de cobrarse sus tantos? Y cuánto más que no aguanto. Miro la calle, a alguno la suerte no le llega. Para ganarse de amiga, más de uno es el que con su vida juega. La vida no sonríe del mismo modo a todos. Muchos nombres conocidos, apellidos y apodos. Algunos se levantan de la caída y otros siguen en el lodo. Así está la boca del lobo. Perdí tu libertad tras la reja por una causa de robo. Una madre afligida llora sangre esperando tu salida. El tiempo pasa, pero no olvida. Ayer era ese niñito que jugaba a la mancha y a las escondidas. Y hoy por alguna razón te encuentras en esta situación jodida. Quizás piense que no soy nadie para hablar, pero si lo estoy viviendo no hay manera que lo pueda esquivar. Ni intentar el problema disfrazar. Sería fácil hacer canciones que la gente pueda bailar, pero prefiero cantar realidad a la hora de ir a grabar. Así está la yeca, de toda parte que la mire. Se pierde o se gana. Si estás en cana, no quiero que me admire. Reflexiona tu macana y guarda tus emociones para el día que sea legal la marihuana. El pasado pisado, la tierra no es más plana. Tal vez tu felicidad no se encuentre tan lejana. Si miras a tu alrededor, mañana la encontrarás muy cercana. Mañana la encontrarás bastante cercana a la felicidad. Solamente hoy solamente te llega mi canto y el rezo de tu santo calmará tu llanto. ¿Quién dijo que la vida es justa a la hora de cobrarse sus tantos? ¿Y cuánto tiempo más que no aguanto? Solo te llega hoy mi canto y el rezo de tu santo calmará tu llanto. ¿Quién dijo que la vida es justa a la hora de cobrarse sus tantos? ¿Y cuánto tiempo más que no aguanto? Sí, para los chicos que están adentro. A los pibes del barrio de Oxum. Y a los pibes que están en el barrio. A mi amigo Cris Ramallo. Ahí sonaba el tema del CMC dedicado para JD, que está privado de su libertad. Claro, allá en Rosario. Muy crudo ahí, para todos los privados de su libertad, no solo el JD, ¿viste? Obvio. Porque es muy duro, No lo dejaban atender el teléfono, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? Anda bastante bien, tiene teléfono todo ahí. Se pudo, igual, pudimos. Bien, ahora nos podemos comunicar rápidamente con Claudia de Mendoza, que estuvo la otra vez en el programa. Está en el otro papel. A ver si lo ve Javi. Que estuvo la otra vez en el evento de Frecuencia Hip Hop. Que vamos ahí en hablar con ella. Así que. Claro, porque estamos con poco tiempo acá, viste. Porque ya ahora viene el otro programa. Así que quédense ahí en línea. Que viene Vientos de Rebelión. Claro. Ahorita. Pero sí, después hay un par de. A ver si hay un par de eventos. Pasa que internet, mirá, anda funcionando medio mal, parece. Estamos sí, anda funcionando ahí. Está medio lento, ¿no? El asunto. Un toque chequeado. Ahí en Frecuencia Hip Hop hay algo, men. Es que no ahí yo tengo un par de eventos para. El 3 de noviembre, el 4 de noviembre, el 10 de noviembre. El 3 de noviembre, bueno, ahí en la Isla Masil, el que quiera competir. Está la andega de Underground, 1 contra 1, fecha 4x4, fecha especial, por 200 pesos. Esto es en Juan Montaña 1871. Así que los que quieran ir, son bienvenidos. Nada, ahí pásenla. El 3 de noviembre. Bueno, ahí ya tenemos el contacto ya del otro lado. Che, estamos... che, pu, pu, pu, pu. ¿Se escucha o no se escucha? Está en vivo ahí sonando. ¿Cómo está Mendoza del otro lado? Acá Mendoza presente. Pudimos comunicarnos, tuvimos varias comunicaciones a varios lados. Claro, varias provincias y frecuencias, claro. Hit Hop estuvo viajando por todos lados. Sí. Así que ahí antes, bueno, antes de terminar nos pudimos comunicar con vos. Empezó Rosario, Santa Fe. Hola, hola. En todos lados estuvo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá, ya en Mendoza, en mi patio. Ah, ¿ya estás en Mendoza? Sí, ya estoy en Mendoza, anoche llegamos. ¿Y qué te pareció acá Buenos Aires, el recibimiento? Me encanta Buenos Aires, he vivido allá un tiempo. Viviste acá por Barracas también. Y la verdad que ahora este último tiempo hacía mucho que no iba y ahora ir a presentar mi proyecto y compartir con la gente estuvo genial. Estoy muy contenta. Bien ahí, bien ahí. Para los que no te conocen, ¿cómo se llama tu proyecto? ¿Cómo te pueden encontrar? Los escucho muy bajo. ¿Cómo, para los que no te conocen, cómo se llama tu proyecto, cómo te pueden encontrar, digamos, para poder escuchar tus temas y hacer un poco más de difusión acá, un poco de tu música? Bien, mi proyecto, tengo varios proyectos musicales. El que presenté allá en Buenos Aires se llama Clauterra. Sí. Es una fusión de DJ set. Y, sí. Y la Corriente Sonora. Corriente Sonora es un proyecto que tengo con un amigo que es DJ, que se llama Indro Chamán, es él, Carlos Piscopo. Él es DJ desde los 90, viene haciendo drum and bass y tiene un proyecto de noise. Y claro, juntos nos llamamos la Corriente Sonora. Vamos produciendo y mezclando en vivo. Y bueno, y ahora fue una fusión, presenté Clauterra con temas míos, el set live y bases de él. Bueno, bien, bien, estás ahí activando furia, además, en el mambo más electrónico, ¿no? Eso está bueno, mezclando. Sí, un poco. Es una fusión de hip hop con música electrónica. Claro. Y eso, hay... eso es... Y ahí el que te quiere escuchar, ¿cómo busca o cómo te encuentra? Nos pueden escuchar en SoundCloud. SoundCloud. Como Corriente Sonora Digital. Corriente Sonora Digital. Así es. A todos los oyentes que quieran escuchar material acá de la piba de Mendoza, decilo. Corriente Sonora en SoundCloud. Corriente Sonora Digital en SoundCloud. Ahí está. ¿Solo ahí o hay otra plataforma donde se puede encontrar? Y bueno, de ahí van a encontrar temas nuestros, temas de Indro. Claro, ¿y en YouTube algo? En YouTube hay un videito muy casero en el patio. Somos un proyecto muy under, independiente. Under. Todo lo que grabamos está hecho en la casa, en nuestra habitación, en la habitación de un amigo. Uh-huh. Es así, es muy under todo. Oh, shit, sí, como bien siempre ahí. Acá, obvio. Frecuencia Hip Hop representando el lado más under del hip hop. Ahí, así es. Ahí ya nos tenemos que ir despidiendo porque están los compañeros del otro programa. Si querés mandar un par de saludos, algo. Bueno, le mando un saludo a los pibes con los que participamos la otra vez. Me encantó, me parecieron gente muy cálida. Y aguante el hip hop, aguante la música popular hecha en los barrios y con pasión. Bien ahí. Bueno, un saludo también para vos, para toda la gente de Mendoza. Y bueno, pronto claro, nos estaremos viendo, ¿no? Claro, pronto muchas nos gracias. Estaremos viendo y la próxima vez estarás acá en Frecuencia Hip Hop. La próxima vez voy para allá y también los espero acá, tienen un espacio. ¡Oh, shit! Diga. Bueno, ahí pasaba compañera de Corriente Sonora. desde Mendoza, que estuvo también ahí en el evento de Frecuencia de Hip Hop del jueves pasado. Así que si quieren, claro, busquen ahí en SoundCloud para escuchar su música. Ahí mando un saludo directo para Túnez. Ahí Malek, que dice que pronto va a estar en la Argentina. Hay un amigo, así que claro, bien, esperamos ahí. Vamos a estar ahí, como siempre, Frecuencia Hip Hop activando de la zona más under. Okay. Yo creo que las otras radios no van a activar de las zonas tan under como activamos nosotros. Yo creo que no, sí, men. O vos decís que podrían activar así como activamos nosotros. Pues, no sé, no sé. No sé, lo no dudo, sé. Lo dudo. Ey, yo ahí quiero mandar saludo ahí para la gente del Doque. Y para todos los oyentes que siempre están ahí, pero oyentes fieles. Obvio. Oyentes fieles que están del otro lado. Hoy no lo escuché al Jonah, pero él, viste, suele estar ahí. Saludos, Jonah. Ahí, Madenin Dog Sud, man. Madenin Dog Sud. Y bueno, y ahora vamos a ir cerrando con este tema, Cancerbero. Pensando en ti, pensando en ti. Escuchalo, escuchalo, esto es para vos. Escuchalo, yo, por Frecuencia Hip Hop. Y nos vemos el próximo martes acá por FM La Caterva. La Caterva. Cuando algún dedo el primero derriba, como una casa hecha con cartas altas, hasta que una tormenta